11:20, ya saben que cada 15 días aquí en la sintonía de la mañana en Radio Brique le ofrecemos nuestra consulta de psicología infantil y abrimos además también los teléfonos y los medios de los que disponemos para que nuestros oyentes puedan contactar con nosotros y plantear preguntas en torno a esta temática. En la jornada de hoy vamos a hablar sobre la entrega de notas. La verdad es que se acerca ya el periodo de fiestas navideñas. Esta semana además los pequeños cogen vacaciones en el colegio y además también tendrán los resultados de todo el trabajo que han llevado a cabo durante este primer trimestre del curso escolar. Y bueno, pues a veces son buenos resultados, a veces no tan buenos. ¿Cómo tenemos que tomarnos las notas? De eso vamos a hablar con Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda. Lourdes Castro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ¿cómo afrontar la entrega de notas? Tanto si son buenas, pero sobre todo si son malas, ¿no? Son malas. Sí, porque la verdad que es una situación que descoloca un poco la tranquilidad o la medio tranquilidad que puede haber en la casa. Es una situación bastante temida, es un momento muy difícil para los estudiantes y sobre todo porque las calificaciones todas, sean buenas o malas, son importantes. ¿Por qué? Porque indican cómo nuestro hijo lleva su proceso de maduración personal. No obstante, Rocío, vamos a abordar el tema de las malas notas, pero el hecho de sacar buenas notas tampoco significa que el desarrollo emocional de nuestro hijo no esconda conflictos personales. O sea, quiero decir que no quiere decir que, pues, que nuestro hijo quiera saque buenas notas, esté todo resuelto y no tengamos problemas. A veces con buenas notas también podemos tener problemas. Claro. Lo que sí ocurre es que cuando vienen las malas notas, viene la hecatombe en casa, la catástrofe, los castigos, los problemas, las amenazas. Entonces, es importante abordarlo hoy antes que den las notas. Primero porque yo siempre digo lo mismo, cuando llegan las notas a casa, si ese día que se recogen las notas realmente surge en casa un problema o una situación distinta, es que el problema lo tenemos nosotros como padres antes que nuestros hijos, porque el día de las notas no nos pueden sorprender las notas de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar al tanto del desarrollo de nuestro hijo, de cómo nuestro hijo está en el cole. Entonces, si las notas en ese momento es una sorpresa, los primeros que nos tenemos que evaluar somos nosotros como padres, porque algo no estamos haciendo correctamente, ¿vale? Entonces, el día de las notas no puede ser una sorpresa. El día de las notas debe ser algo que ya medianamente imaginamos porque sabemos cómo va nuestro hijo. Eso es bastante importante, que ese día no sea una sorpresa. Si es una sorpresa, el primer problema es el nuestro, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Luego, normalmente, ante esas presiones, cuando suspenden, pues intenta castigarlo, intenta ver qué medida. Muchas veces nos centramos solo en eso, en ese primer momento que nos sienta fatal, que también se suma un poquito la vergüenza social de que a lo mejor el hijo del vecino o nuestro sobrino o nuestro amigo la ha aprobado toda y el nuestro no, pero muchas veces detrás del suspenso solamente está la punta del iceberg del problema. Normalmente el suspenso suele traer bastante más detrás. Entonces, la intención del programa de hoy es llegar un poco más al fondo del suspenso del aprobado, ver un poco más, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. El fracaso en los estudios es una situación que preocupa a los padres y es comprensible, ¿no? Pero no nos olvidemos que también hace sufrir a los hijos. Aunque ellos aparenten que no les importa, que les da igual, les hace sufrir, ¿vale? Entonces, si a una mala nota, que ya de por sí es una sanción, se le suman reproches porque los padres en ese momento no entienden la situación, evidentemente yo lo comprendo, porque están angustiados por el futuro de tu hijo, porque normalmente siempre decimos, notas, futuro de mi hijo. Y eso no es una línea recta. O sea, es verdad que es importante que para que nuestros hijos tengan un buen futuro, tengan unos buenos estudios, tengan una buena constancia, tengan una buena preparación, pero todo no se centra en las notas. O sea, quiero decir, un niño o una niña con buenas notas no es sinónimo de futuro profesional en el futuro, en absoluto. Y tanto. Todos los que están buenos lo sabemos, ¿verdad, Rocío? Sí, hablamos sí. Con conocimiento de causa. Ah. Entonces, evidentemente, con esto no quiero decir hoy que las notas no sean importantes, pero que hay que darle su parcela y su parte de importancia, y sobre todo, que a mí hay algo que me da mucha pena. Cuando los que hemos estudiado un poco de educación sabemos cuál es el concepto de la evaluación, y el objetivo de la evaluación cuando se evalúa es ver qué se ha hecho mal para que el niño no lo haya adquirido y qué cambios tenemos que incorporar para que vuelva a adquirir ese aprendizaje que no está adquirido. Por tanto, la evaluación no es una nota y un castigo. La evaluación es, digamos, un test que nos corrobora cómo lo hemos hecho. Me refiero al sistema de educación, cómo lo hemos hecho los profesores, los padres y el niño en sí, por supuesto, pero todos. Ese sistema de evaluación, que son las notas, corroboran si se ha hecho bien o si se ha conseguido el éxito o si no. Y si no es así, tenemos que recapacitar y ver de qué forma se logra. Eso es como si vamos al médico, tenemos colesterol y nos echa una bronca tremenda o nos da una torta. Digo, bueno, pero ¿qué culpa tengo? No, tengo colesterol, pues tienes que tomar estas medidas, tienes que hacer esto, esto y esto, tomar una medida. Entonces, las evaluaciones y las notas están para eso, no para sancionar y para categorizar de tú eres bueno o tú eres malo. Entonces, no nos olvidemos que los chicos también lo pasan mal, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de analizar un poco si cuando llega ese mal momento y llegan esas recriminaciones, las etiquetas de porque eres un vago, eres un irresponsable, porque no vas a llegar a ningún sitio, porque vaya futuro que te espera, sirve para algo y sobre todo si qué tipo de castigo estamos implantando y si nos están sirviendo. Claro, realmente si vamos a aplicar algún tipo de medida, si esa medida tiene que ser un castigo o no, es casi que la pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? ¿Se tiene que castigar a un niño que ha sacado malas notas o no? Pues mira, Rocío, en la mayoría de los casos el resultado no acompaña al esfuerzo, porque realmente no comprendemos lo que realmente ocurre a nuestro hijo. Entonces, ese castigo, si yo le pongo un castigo a mi hijo y realmente no estoy comprendiendo lo que le está pasando, probablemente ese castigo no esté destinado a corregir la situación. Entonces, es muy agotador para toda la familia y normalmente no se obtienen los resultados que queremos. Porque yo tengo, podemos escuchar miles de casos que nos decimos, mira que le he hecho castigo, mira que le he quitado de esto, mira que le he quitado del fútbol, de los regalos, de los reyes, y no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque no hemos quedado en la periferia del conflicto con el castigo. O sea, no hemos quedado en la parte de fuera, pero no hemos entrado dentro. Es muy importante que no se nos olvide que no se aprende por castigo, se aprende por deseo. Y eso es fundamental en el día a día para todo, lo tenemos que tener en cuenta. Es un ejemplo muy fácil. Nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero que mi hijo se case con esta persona. Pues si no se, pues venga, yo te siento aquí, te obligo a que quieras a esta persona, a que ames a esta persona. O te encierro en una habitación y hasta que no ames a esta persona, no te saco. No, porque así no va a llegar el deseo. Pues el deseo de aprender es exactamente igual. Podemos encerrar a nuestro hijo horas y horas en la habitación, que bueno, igual nosotros nos quedamos más tranquilos, pero eso no sirve para nada. ¿Vale? Claro, ¿y cómo se arranca el deseo para que un niño quiera aprender? Porque normalmente se aprende, se estudia por obligación. La parte que te toca a ti en esta vida ahora mismo es estudiar. Es como una obligación, pero sí. Inquietud por estudiar, pues yo quiero aprender y quiero conocer cosas, eso rara vez lo encontramos, ¿no?, en los pequeños. Sí, a veces, bueno, los pequeños, si analizamos bien, Rocío, a los bebés de pequeños, tienen mucho deseo de aprender, mucho deseo de descubrir. Lo que pasa es que no es el aprender de las matemáticas o de una ecuación, pero de tocar, de ver, de conocer, de comprender, de entender. Entonces, por desgracia, ese deseo a veces lo vamos anulando. Una de las primeras cosas que hacemos para anular ese deseo es cuando lo vemos como una obligación. Y todos tenemos el ejemplo que podemos hacer el trabajo que más nos guste, que cuando se convierte en una obligación deja de gustarnos. O incluso cuando estamos de vacaciones, cuando ya estamos mucho tiempo, como decimos, uff, ya estoy cansado, ya es como, o cuando te obligan un 31 a pasártelo bien, ya no te lo pasas bien, ¿no? Pues bueno, en el momento que lo ponemos como una obligación, ese deseo suele anularse. ¿Cómo afrontamos eso? Bueno, pues siempre es una pregunta complicada, Rocío, siempre yendo más allá. No nos podemos quedar, como digo, en la periferia del suspenso. Muchas veces, tras unas malas notas, se está realizando un deseo más importante que el de aprobar. Cuidado con lo que digo. A veces, al sacar malas notas, lo que están cumpliendo es un deseo más importante que aprobar, que a lo mejor es llamar la atención, que me vean, que se den cuenta que no estoy bien, que necesito ayuda, que estén encima mía, aunque sea riñéndome. Esto, como siempre digo, Rocío, son procesos subconscientes. ¿Qué quiero decir? Que el niño o la niña o el adolescente no dice, bueno, como a mí mis padres, yo considero que no me echan cuenta, pues voy a suspender para... No, es algo que hacen sin darse cuenta, ¿vale? Pero es cierto que hay que tenerlo en cuenta. En un principio, ningún niño quiere ir mal, ningún escolar quiere que le vaya mal. ¿Por qué? Porque se juega su autoestima, va en contra de sus padres, se le retiran muchos privilegios. Entonces, la mayoría de las veces el deseo de saber y de aprender es posible cuando no hay otros deseos más importantes que interrumpan el acceso al aprendizaje. Cuando hay otros deseos más importantes que lo interrumpen, es cuando ese deseo se anula. Y ahí es cuando hay que investigar las razones. Claro. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo afrontamos nosotros esa situación? ¿Cómo lo afrontamos? Bueno, pues mira, siempre cada caso, como digo, es bastante complejo, porque hay veces que un caso simplemente es un problema de comprensión, de que necesita a lo mejor un poco de apoyo escolar, de que tenemos que analizar pues en qué sitio está sentado en clase, si está aprovechando las clases, porque las clases son muy importantes, aparte del estudio, si realmente está adquiriendo los contenidos, si ha llegado una asignatura nueva que simplemente es que no comprende bien. Entonces, si hay factores emocionales, problemas en casa que les puedan estar afectando, si está sufriendo acoso escolar, si se ha enamorado, o sea, hay multitud de factores. Por eso, cada caso es un mundo. Yo siempre hablo de una manera general, que es cómo enfrentarnos. Pues, ¿cómo enfrentarnos, Rocío? Pues, como se aconseja que nos enfrentemos a todo en la vida. Y hay dos formas. O rechazando, no aceptando, quejándonos, dando marcha atrás, diciendo por qué tiene que pasarme esto a mí, hay que ver. O bien, aceptando la situación, tomándosela con calma y tomando medidas que se vayan a llevar a cabo para solucionar este problema. ¿Y cómo se toman las medidas? Pues llega ese momento y dice, bueno, algo no está pasando bien, voy a empezar a investigar. Voy a hablar con tutora, voy a hablar con mi hijo tranquilamente, pero no, esto se ha acabado, ya se te acabó todo, no. Sino, bueno, mira, ¿qué te está pasando? Yo necesito apoyarte, pero no sé cómo ayudarte. A veces para eso, bueno, pues también está la ayuda profesional, aunque yo sinceramente no soy partidaria de que por un simple cáter se lleva a un niño a un terapeuta porque haya suspendido, en absoluto. Es cuando no sabemos abordar el problema, cuando se nos está yendo de las manos. Entonces, afrontarlo, cada caso puede ser muy distinto, porque como ya te he dicho, puede ser simplemente que han llegado las mates o la física y no se le dan bien. Puede ser que se haya enamorado, puede ser que no se sienta atendido por sus padres, puede ser que le esté afectando la crisis económica, que eso se está viendo desgraciadamente hoy demasiado en los chavales. Hay mucho estrés y mucho tema de falta de concentración, porque quizás están viviendo problemas de la familia que por desgracia están tocando hoy día. Y bueno, hay una situación bastante compleja en cada ámbito y en cada caso que hay que abordar particularmente e individualmente. Lo que sí hablo de una forma general es tomándoselo con calma y sobre todo estando cerca. Lo que sí es cierto que hay errores que no hay que cometer y hay ciertas pautas que no hay que repetir todos los años cuando nos dan las notas, cuando dan las notas de nuestro hijo, ¿vale? Pues vamos, si te parece, con esas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo afrontamos nosotros esa llegada de las notas que vamos a recibir de los escolares durante, bueno, pues esta semana prácticamente? ¿Qué hay que evitar y qué podemos hacer? Bueno, pues cuando vamos de camino en el coche a recoger las notas, antes de que nos las den, si no sabemos cómo van a hacer las notas, ya lo he dicho, que mal estamos haciendo, porque cuando vamos de camino en el coche a recoger esas notas, ya tenemos que saber que ya cómo más o menos van a hacer las notas, ¿vale? Si no lo sabemos, es que hay ahí un problema de base que como padres tenemos que solventar teniendo una comunicación más estrecha con el centro educativo. Luego, es muy importante un error que se suele cometer, es suponer que las malas notas dependen de la voluntad. A veces, por desgracia, no dependen de la voluntad. O sea, no se trata de que es que no quiere, nada, que es un flojo, que no quiere. No, a veces no es tan fácil. Como digo, siempre que tomamos esas consideraciones tan directas, nos estamos quedando fuera, no estamos abordando el problema. Entonces, es muy importante saber que las malas notas no dependen solo de nuestra voluntad. A veces quieren, pero luego no tienen las herramientas suficientes. Y de hecho yo veo críos que en el momento ellos están prometiéndole a sus padres que van a estudiar, pero luego llega el lunes y no lo hacen. ¿Por qué? ¿Porque han engañado a los padres? No. Precisamente porque a lo mejor no se encuentran con las herramientas, con la motivación, con lo necesario para abordar ese deseo que han dicho que van a estudiar y luego no se ven capaces. Entonces, errores, ¿vale? No tomarlo como una afrenta personal a los padres. O sea, lo ha hecho para fastidiarme las Navidades, porque sabe que yo estoy trabajando y sabe lo importante que es para mí las notas y lo hace para molestarme. No lo vayamos a tomar como eso, ¿vale? Luego, importantísimo, no ponerle etiquetas, porque si nuestro hijo o nuestra hija admite una etiqueta, estamos perdidos. En el momento que nuestro hijo, yo en el momento que veo a un chico que me dice, no, es que yo soy así de flojo, hay el doble de trabajo, porque ya ese niño lo ha aceptado. Y eso es porque ha habido un proceso atrás en el que se le ha repetido, ha tenido experiencias en las que no ha salido victorioso y ha dicho, bueno, pues aquí me quedo, como no me queda otra, pues ya está, pues con esto me quedo. Entonces, no etiquetar, no comparar, súper importante, ¿vale? Vale. Luego, los castigos, como he dicho antes, son a veces eficaces, pero muy pocas veces, ¿vale? Entonces, ya la nota de por sí es un castigo, así que ahora lo que necesita es apoyo para mejorar y tenemos que apoyarlo. Muy importante, como he dicho antes con respecto a la etiqueta, no dejar que la situación se prolongue, ya que la autoestima, el placer de aprender y la confianza a sí mismo se ven afectados cuando esta situación se prolonga demasiado en el tiempo. Quiero decir, cuando ya es una tónica natural que suspenda ya la típica reunión de los tíos, ¿tú qué, Manolo? ¿Tú como siempre, verdad? Ya, malo. Malo porque ya ha habido una afectación. Entonces, cuando se prolonga mucho en el tiempo, la autoestima y la confianza y sobre todo el deseo de aprender se anulan. ¿Vale? Entonces, más o menos, esos son errores básicos, sobre todo el etiquetar y el dejar que la situación se convierta en una tónica general. Vale. Pues los asuntos que hay que evitar principalmente y sobre todo igual no preocuparse tanto quizás en exceso, no sé si esto es recomendable. Exacto. O no, porque además también estamos a principios del curso, es el primer trimestre y todavía queda mucho por demostrar, ¿no? Y por trabajar. Exactamente. De hecho, yo siempre digo que el primer trimestre es muy importante porque nos denota y además, sí, ojalá no haya suspenso, es lo mejor, ¿no? Pero a veces cuando hay suspenso, si se toman bien las medidas, tiene tiempo para arreglar y para tomar una lección muy importante, y es que en la vida todo tiene solución. O sea, que un niño suspenda una, dos, tres, da igual, porque cada uno para su familia es lo más malo lo que le haya tocado, no importa. Si en ese trimestre se toman las medidas y se empieza a arreglar todo, aparte de aprobar, está aprendiendo, si digo algo todavía más importante que las matemáticas que haya suspendido o la lengua que haya suspendido, está aprendiendo una lección muy importante, y es que todo tiene solución y que él lo puede resolver. O sea, que la solución no es quejarse y anularse, sino tomar medidas y enfrentarse a los problemas. Entonces, quizá le estemos dando una clase de inteligencia mucho más importante, inteligencia emocional más que inteligencia de intelecto, porque le estamos enseñando a enfrentarse a los problemas. Siempre hay ante los problemas, hay un refrán, una frase que dice ocuparse y no preocuparse. Entonces, hacer es algo. Bastante hacer algo. Siempre es mejor ocuparse más que preocuparse. Claro que sí. Más eficaz, desde luego, ¿no? Para solucionar el problema. Por supuesto. Claro que sí. En fin, pues son los consejos, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar esas malas notas que nos pueden llegar esta semana. Esperemos que no, que sean buenas, pero bueno, si es así, pues nada, ahí. Si me lo permite, Rocío, recapitular brevemente, ¿vale? Con respecto a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues muy importante, estar presente con el niño, pero sin agobiarlo. Estar ahí, que sepa que estamos ahí, pero no que estamos ahí como el que ha cometido un asesinato y te tenemos que estar controlando, no, sino que estamos ahí contigo, cómo te ha ido la clase, cómo estás, que no sienta control, sino apoyo. Luego también reflexionar sobre la importancia que se le da a las notas. Ojo, pues muy buenas que sean las notas, nuestro hijo, el autoconcepto de nuestro hijo, o sea, la autoestima de nuestro hijo no puede estar centrada solamente en las notas. Un niño no es bueno o malo porque tenga buenas o malas notas, cuidado, ¿eh? Entonces, el niño no puede o la niña no puede interpretar que toda la importancia o todo el valor se le da en función de la nota. Tienes que saber que hay cosas más importantes en función del momento, pero que hay cosas también vitales que aparte de las notas. Luego, tranquilizarle y tranquilizarnos, saber que no, tomarnos que no es una catástrofe, que no se monte el mingo esa tarde en casa y, bueno, a lo mejor puede ser un problema simple de comprensión o de que tan simple de que no ve bien o que le han puesto en un sitio que no oye bien. Sobre todo, mucha calma, mucha calma. Y fundamental para cerrar, ayudarles a recuperar la confianza en sí mismo, porque hay un cuento muy muy bonito del elefante encadenado de Jorge Bucay, que os animo a que los padres lo busquen. Es precioso para esta historia de las notas. Y brevemente os digo, el cuento es de un chico que decía que no entendía por qué los elefantes, cuando estaban en el circo, hacían siempre muestras de la gran fuerza que tienen, y luego cuando terminaba el circo lo ataban a una estaquita muy pequeña y de ahí no se movían, cuando probablemente si tiraran de la estaca la arrancaban, ¿no? Y la explicación, que parece que es cierta, es que de pequeño se le ató una estaca. Lo intentaron un montón de veces y como eran pequeños no podían. Hasta que un día catastrófico para la historia de su vida, dijeron no puedo. Y como pensaron que no puedo, nunca más lo intentaron. Entonces, importante que nuestros hijos no se vean nunca con esa pequeña estaca en la que digan no puedo y ya nunca jamás lo intenten. Los cuentos para pensar de Jorge Bucay, ¿no? Interesante, sí. Siempre. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa reflexión final y también el tema que abordábamos en el día de hoy dentro de nuestra consulta de psicología infantil. Agradecemos, como siempre, a Lourdes Castro que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Y bueno, te dejamos porque además hemos escuchado de fondo durante el transcurso del espacio un sonido muy agradable que nos ha arrancado la sonrisa de vez en cuando de una bebé pequeña. Así que te dejamos disfrutar de tu hija. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós.